Había una vez un grupo de amigos en el barrio. Tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar. Para no laburar. Y casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy caraduras y muy desafinados y sonaban mal. Igual. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Al final del show, ¡hey! ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía. Salieron del barrio valientes mercenarios, salieron a ganar en cualquier escenario, en el festival, en el tropical, en un bar mitzvah y en el Luna Park. Todos se divertían, pedían una más. En un bar mitzvah, ¡hey! Y en el Luna Park, todos se divertían. Sigue cantando y la banda sigue, sigue, sigue tocando y la banda sigue. Y lo cantan todos en la calle y en la cancha, nadie para esta avalancha de sonido popular. Y lo bailan todos en la disco y la bailanta, esta música le gusta a todo el mundo por igual. ¡Seguimos! Sigue cantando y la banda sigue, sigue tocando y la banda sigue. Querían tocar.